Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7, Che Barraca. ¿Cómo le va, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gastón, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes para todos. Gastón, ¿qué tal? Bueno, un jueves más, se vino el calorcito, ¿no? Bien. Así es. Bien, se vino ahí la época de las birras. Eso iba a decir justamente, ¿qué tal? Bueno, saludamos a toda la gente, a toda la gente del otro lado. A los que están conectados, a Laura Bulan de Neuquén. Bien, Neuquén. ¿Qué más tenemos? Ah, nos están escuchando también desde el exterior, que está bueno llegar un poco más allá de lo de que es... De la ruta argentina. Exactamente. Lo lamento por ellos. De Guatemala. Que le espera. De Guatemala para Lizzy. Lizzy que nos está escuchando, así que nada. Un abrazo, Lizzy. Allá son las 4 de la tarde, me dijo. Así que la diferencia horaria que tenemos, ¿no? Estamos adelantados. O sea que más calor que allá que acá, digamos. Sí. Así que... Y acá estamos en una temperatura de 25 grados. Llegó el calor de Guatemala. Entonces. Exactamente. Así que bueno, un saludo muy grande. Ella tiene una banda. De pronto vamos a tratar de que nos llegue material y difundir. Sí, acá me dicen, ¿por qué no lo sacás por telefónico? Bueno, vamos a ver, después vemos eso, lo charlamos. Así hacemos sonar su banda desde Exactamente. Guatemala. Una entrevista extranjera, ¿cómo la ves? Por vía Skype puede ser. Vía Skype, bueno, después lo charlamos, así que bueno, es lindo que nos escuchen desde afuera, llegar un poco más allá de lo que son nuestras rutas. Un abrazo para todo Venezuela. Es Venezuela, no, Guatemala. Guatemala, para Guatemala. Un saludo a la gente de Venezuela, che, también. Venezuela también, bueno. Por favor. Por favor. Los míos socialistas que están allá. También saludar a Córdoba, Yamila de Córdoba, capital, la gitana, que siempre nos está escuchando también, un saludo muy grande para ella. Y bueno, y todos los que se conectan, también para Javier, que recién sonó, Javier Cabañez, que sonó recién Templanza, de Herejía, que abrimos con ellos todos los jueves. Ya un clásico como la apertura del programa. Después vamos a pasar otro tema de Herejía, como para que conozcan un poco más de lo que es Herejías aquí en Viento de Poder. Bueno, los medios de comunicación es el 43019917 para dejar mensajes, putearnos, decirnos lo que quieran, acá recibimos lo que venga. Alguna mujer que diga, che, este es tu hijo. Bueno, claro, ahí va. Ahí va. Esa es otra, esa es otra. Eso, ese es un mensaje para Gastón. Ya pensé cómo se lavó la mano. Fueron santos la bella. Gastón y Cristian. Poncio Pilato, viste. En medio de un pogo nos quedamos pegados, por favor. Bueno, está Skumblack acá, está uno de los integrantes de Skumblack, así que después vamos a estar charlando. Mientras nos relajamos, nos ponemos cómodos, nos vamos a comprar una fresca. Nos sacamos y, un poco la ropa. Bueno, epa, ¿escuchó eso, lo que escuché? Nos quedamos en short, Bermuda. ¿Viste? Así empezamos, ¿viste? Después nos pinta, te tocó el hombro, ¿viste? Después el cuello. Estaremos hablando también un poco de lo que es el acampe metalero que estamos organizando junto a otra radio. Vamos a tirar fechas. Sí, junto a los chicos de Disidente Inmortal también. También hay fechas. Tenemos de todo un poco, así que nada, quédense ahí, no cambien de dial. La 99.7 FM Che Barracas o por www.chebarracas.blogspot.com. ¿Lo dije bien? Así es, muy bien. Bueno, vamos a escuchar Alma Siniestra, una banda de Córdoba que hace muy poco también tuvimos el honor de verlo. Y a Frankenstein con el nuevo Orden Mundial. We'll be right back.

Ay, perdón. Epa. ¿Qué pasa? Quise decir que hay que matarlo al que anda paseando con bicicleta. Hay que matar la crisis. ¿A quién, che? ¿A quién? Señor Mauricio. Ah, bueno, vamos todos. Todo bien, boludo. Estoy viendo que hay inseguridad, que se están matando, nos estamos matando entre los pobres, sí. La pobreza que hay en el país. Y el hijo de puta paseando en bicicleta, sí. Con la otra bocona esa que parece el guasón, ¿viste? ¿Viste? No sé, los mapes, boludo, ¿no? ¿Vos viste cuando decís? ¿No o no? ¿Te quedás, viste, corte? Digo, ¿qué pasa acá, viste? ¿El argentinazo vamos a hacer con este pelotudo? Sí. Y encima el pelotudo habla pavada en la ONU, falta que no pasa nada en Argentina, todos trabajan, son todos felices, ¿viste? Lo de las Malvinas, ¿viste lo que es con las Malvinas? Sí, qué tema ese, Nah, las Malvinas se las regalaron. Se mandó cualquier verdura el loco ahí. Se mandó una bombucha, se mandó el chabón, sí. Cualquiera. La agitó como para quedar bien con, no sé con quién, con empresario, qué sé yo, con quién quiso quedar bien. Sí, con todos los boludos con anteojos negros que están al frente, sí. ¿Viste? Todas las potencias, ¿viste? Están sí, ahí mirándolo, sí. Con un cable, con un láser mirándolo. Y nada, viste, encima se lesionó Messi, eso, viste. Mal. Bueno, varios partidos, ¿no? Tres partidos, boludo. Que nos vamos a perder, nos vamos a estar sin Messi, exactamente. Sí. Bueno, vuelve Maradona. Bueno, pero bueno, no. Y el retro. Es lo que hay. Che, saludar ahí un poquito también a Walter, a Mascota, a la Adriana, a Juan Laica, que son el grupo. El grupo cocinero, a gastronómico de la Campe. Gastronómico de la Campe. Ya les puse nombre, los gatos Dumas de la Campe van a ser. Los gatos. ¿No? Sí. La verdad que nada, muy copado que se acoplen ahí la gente, no solo lo que estamos organizando de un principio, sino los que nos rodean, las amistades, que son también músicos algunos. Que se copan para esta gran organización que estamos tratando de llevar a cabo para la Campe del 8 y el 9, ¿no? Gastón. Así es, la primera, ¿no? Esperemos que sean muchas más. Hay mucha expectativa. Uh-huh. Están viendo, dice que están todos, ¿viste? Los que no son del paro, que están en estos días, sí me están diciendo, che, grosso ¿verdad? Lo que están haciendo. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que están haciendo o es una mística? Me dicen. algo. No, vayan. Lo bueno. Sí. Me lo quería mandar, pero sí. ¿Viste cómo está el encuentro mujer? Todas sí. Esas cosas. Ajá, hay un compañero que dice, che, vamos a ir ahí, ¿viste? Ahí tengo un compañero, no quiero mandarlo al frente porque está con dice, voy a ir con el auto. Te van a matar mañana, me parece. ¿Viste? Ya varios que son medio piratas de Caribe que van acá. Eso. Bueno, a ver, si quiere. Las puertas van a estar abiertas para todos. Para los que no saben y están colgados por ahí de lo que estamos hablando, que estamos organizando campamento heavy metal. Nadie sobre nadie, contracultura, autogestión y libertad. Las bandas que van a tocar son Basura, Incidente Inmortal, Vieja Máquina, Huitán, Comando de Ebrios, Rambler. Esto va a ser el día 8. Y el día 9 estaría tocando Metaluria, Metrallero, Cercenar, Velocidad 22, Vulcanor, Infección, Bestia Humana. Todas esas bandas. Bien. Buena fecha. ¿Eh? Bueno, ¿cómo no sé cómo van a estar los del domingo, pero... La entrada es 60 P, que no es nada, por dos días de nada, de mucho rock. Explicamos que explícalo, a ver, el abono de entrada, lo que es, no es que es a fin de lucro, es seguro. Para garantizar la comida, el hielo, la bebida, para el alical, para la buscapina, claro. Para las gaseosas bien frías, ¿no? Para los cigarrillos, porque la idea es que no se disperse que no la se gente, afuera, claro. Que tengamos el predio para nosotros y que ahí podamos hacer todo lo que tengamos que hacer, digamos, a nivel cultural y demás. Claro, y es una vez que ellos están, digamos, adentro del lugar, ya no. La idea es que tengan todas las comodidades esté ahí, mano, dentro de lo posible. Que esté todo a mano, porque por ahí algunos que no conocen. Claro, muchos no conocen. No es por nada, pero visto como es un barrio que vos sabés, vos conocés sí, yo conozco, viste, conozco vos también, y él también que fue a comprar Faso. Sabe que a las 8 de la noche Carrefour cierra y, viste... Pero nada, viste, es la cuestión de descuidarnos entre nosotros, así que no nos rompan las pelotas los de verde, ni los de azules, ni los panza. No, seguro. Estemos tranquilos ahí, que esté todo a mano, que por ahí José dice, Cristian, falta cigarrillo, la gente que se y vamos los que conocemos el barrio. Claro, salimos, pum. Que Jorge, los que más conocemos, claro. ¿No? Salimos, pegamos y volvemos. Claro, ¿no? Pegamos así. Un afiche. Claro. Invitamos a alguno que anden por se ahí. Era medio cópola lo que dijiste. Pero nada, la idea es que la gente esté cómoda, que a pesar de que este campamento que lo estamos haciendo con los compañeros de Centenario Metálico, con Angelo, con Pablo ahí, y que nosotros como URM estamos ahí, con la locura de Carca, la locura nuestra de estar ahí. Sí. Que sea por lo menos como experiencia la primera vez cómo sale y por ahí si... Si esto sale bien, es verdad, si todos se portan bien si y esto sale bien, lo hacemos el año que viene nuevamente. Claro, es y ahí así. Podemos, quién dice, traer alguna bandita de provincia que quiera cooptar. Claro, ¿no? Banda del interior, sí, está la idea, está a tratar de hacerlo un poco más amplio esto y que llegue a más lugares, ¿no? Esto es como la estación cuando empezamos, sí, ¿verdad? Claro. Total, arrancamos con uno y... Dijimos, veamos qué onda esta. Igual con todas las bandas estas que están acá, son todas las que tocaron en la estación. Exactamente, sí. Así es. Que lo bueno de esto es que cuando hicimos una asamblea hasta en Roca Negra, con Jorge y nosotros que estábamos ahí, y el Kelo y Pablo, y lo bueno que vinieron las bandas. Y las bandas mismas que salían de ellos, decían, che, yo me sumo acá... Fernández dice, prevención, yo empiezo a repartir forra, nada. Pero bueno, yo le dije, no te vas a, no vas a tomar Fernandito ese día. No, no. Viste, porque empieza a hacer el stripper, el baile de caño, empieza a hacer el escenario. Pero la idea es que, viste, la pasemos todo bien, nos cuidemos todo, viste. Sí, como siempre. Que le demostremos a la sociedad que no somos, viste, como decían en el 80-90, decimos que éramos totalmente. Como dice los bestia humana, éramos la bestia humana que rompemos todo, que no somos. Tal cual. Saluda a Fede de bestia humana y un grosso. Al hincha independiente. Al hincha independiente. Manda la mierda. Che, bueno, ahí explico, a ver, tiro la fecha. Esto es el sábado 8 y domingo 9 de ahora de octubre. El fin de semana largo. Esto va a ser en Roca Negra. Esto queda en Camino General Belgrano y Méndez. Esto es en Monte Chingolo. El bono contribución va a ser de 60 pesos. Puerta, sábado a las 12 horas arranca. Hasta el lunes a las 12 horas que cierra ya. Así, así que tenemos bastante tiempo para mucho rock, ¿no? Eso está bueno. Para disfrutar en familia. Exactamente. Como siempre. Llevar carpas. Llevar cubiertos, plato, vasos, ¿qué más? Que lleven las choperas, metalera, Que no sea cosa que no llevar un vaso. Toallones, por las dudas. Que no sea hay cosa. Balde ahí, Hay balde ahí. Sí, bueno. Lleven vasos, por favor, porque la idea es que. La idea es que lleven los choperos metaleros. Exactamente. Ahí pueden lucir los choperos, así que. Servilleta. Y que los niños lleven los choperos de violeta, de Bueno, gente, ahí un poquito explicado lo que va a ser el acampe metalero. Estamos en tratativa de cerrar lo que es el spot. Lo estamos ahí dibujando un poquito. Va a salir el spot para que se distribuya en varias radios amigas. Así que, bueno, esto es el campamento heavy metal. Y se llama Nadie sobre Nadie. Se llama así, Nadie sobre Nadie. Acá no hay preferencias por nadie, ni nada, ni banda, somos ni nada. Somos todos uno. Exactamente, iguales. Así que somos todos iguales. Esto es contracultura, autogestión y libertad. Muy bien. Bueno, ya lo dije. Decía, recién escuchamos en el bloque anterior, Alma Siniestra, con el título que da al nombre de la banda, Alma Siniestra. Y después le siguió Frankenstein. Frankenstein, que estarán tocando el día de mañana, que me pasó justamente el amigo el pelado acá. Ya le vamos a tirar el nombre. Nadal, Patricio Nadal. Un amigo Patricio Nadal que estuvo hace muy poquito acá en el programa. Esto va a ser el viernes 23 de septiembre. Estará tocando Frankenstein con Ciénaga en Buenos Aires 1092. Junto a Rocan. Esto va a ser en Rosario, así que ahí compartimos. Bueno, para la gente de Rosario. Para la gente de Rosario estará Frankenstein tocando allá. Esto va a ser a las 22:30 horas en Buenos Aires, 1092 Rosario. Así que, bueno, y vamos a otro bloquecito y volvemos. Vamos con Oscura Cepa. Perdón, Oscura Traición. ¿Qué estoy diciendo? Oscura Traición. De Herejías, un tema más del disco que han sacado los chicos de Herejías. Y luego seguimos con La Suerte Está Echada de Indios.

Bueno. Lo casé justito. Estamos diciendo que vamos a matar a Rally Barrio. Bueno, tenemos una visita en el piso. El Guerrero. Hola, el buenas noches. ¿Cómo anda audiencia radial? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo anda usted, Fierro del 12? Acá, yo siempre luchando por el mental, en este caso por los hierros, por la soldadura, claro. Sacando la rebarba y un poco de esas cosas, ¿no? Es verdad, contémosle a la gente que usted es herrero, que es el herrero, que viene bastante seguido. Cada tanto me pego una vuelta, ¿no? A saludar acá a los amigos. Uh-huh. Y de paso también saludar un poco acá a la audiencia. Estoy andando por casa ahí, estamos planificando el tema, ¿no? De armar unos laburos. ¿Tenés algo que ver con Daniela? ¿Que Daniela Herrero? No. No te crees. Silvio Soldán no es el tío. Ah, no es el tío Soldán. Yo soy manito, pero bueno. Muy bien. Y ahí pregunto, dígame, para que sepa la gente, ¿dónde queda la herrería? Y la herrería, o sea, antiguamente cuando estuve viniendo, sí, decíamos que estábamos en Alsina, pero no, cambiamos, nos fuimos a Nueva Pompeya. Bien. Ahí al lado del puente de Sáenz, al 1400 más o menos. Uh-huh. Pero están pegados a Valentín Alsina. Pegados a Valentín Alsina, sí. Nos fuimos de un lado del puente al otro. Al barrio de 2 minutos. Cruzamos el río. Claro, cruzamos el charco. Exactamente. Está en el barrio de 2 minutos. Claro. Casi. Sí. Antes sí estábamos en el barrio de 2 minutos, ahora ya. A 2 minutos. Amigo de Cristian ahí. Los amigos de Cristian, Mosca ahí. Le manda saludos a Cristian. Bueno, contarle a la gente a ver el trabajo que. Hacemos herrería artística y de obra. Laburo a pedido, lo que quieran, soldamos lo que venga, lo que quieran, hacemos reja en todos lados. Estamos ahí a disposición, se pueden contactar acá con el teléfono en la radio, que a continuación lo van a pasar. Sí, lo digo, 4301-9917. Comuníquense y bueno, ahí daremos datos de cómo llegar, con quién hablar, etc. Pasar en contacto de último por teléfono, por privado. Uh-huh. Y nada, eso. ¿Tiene feo? Hay que actualizarlo. Porque figura Herrería Alsina. Alsina, exacto. Entonces, ahora no sé, tenemos que poner Pompeya o. O Herrería o Pompeya Alsina, ¿no? Claro, bueno, pero, y en la Herrería hay un ex miembro, ¿no? De este programa. ¿Eh? Un desertor. Empezó a escuchar a Romeo Santos y dice, no viene más. No, bueno, yo fui un ex de la Herrería, así que. Dos ex, en realidad ustedes son dos ex de Gastón la Herrería. Gastón también, es verdad. Nosotros hicimos proceso y después estamos en otro lado. Exacto, ahí ya está. Bueno. Vino, ahí el, sería. ¿Cómo se dice? Tenemos el prócer, Ricardo Fernández. Sí, acá está la herencia, que lo dejó cargado, ahí todo rico. Así que nuestro sensei, Ricardo Fernández, ahí que nos está escuchando, mandamos mucho salud acá. Un abrazo. Si está escuchando, un abrazo. Sí, en algún momento Richard tiene que estar escuchando. Tienes que escucharlo, limareño, boludo. Sí. Pero nada, bueno. Un saludo a Richard ahí también, ¿no? Bueno, entonces tenemos trabajo de obra. A full, ¿no? A full, a pedido, lo que se le ocurra, lo que quieran, lo hacemos. Uh-huh. Precios módicos, ¿no? O sea, precio bien popular. Sí, sí. Aclaramos a la gente que es una cooperativa. Es una cooperativa, eso. No tenemos patrón, cobramos todo acorde a lo que laburamos. Autogestionado. Uh-huh. Ajá. Y nada, la idea es eso. Todos vamos aprendiendo todos los roles dentro del taller. Así sí, que si alguien quiere una mesita de jardín con sillita, todo eso. Lo que sea. Silla, todo, ¿no? Sí. Artístico y de obra. Ahí, si quieren, hasta una escultura. Si quieren hacer una escultura, estamos pensando hacer una escultura de Cristian. Pero bueno, estamos juntando ahora. Justo de mí. Hagan una. ¿Para qué? Estilo Cristian sacando agua de la boca. Y con José Alán y yo atrás, dos manzanas en la boca y Pedro abajo. Pedro abajo juntando el agua. Saludos a Pedro que desertó el día de hoy. Pedro, un abrazo, Pedro. Al hombre de al enfermero. Al enfermero. Es mi contra en realidad. Es mi contra porque. Claro, porque es carpintero. Es carpintero, claro. Mirá, por carpintero, hoy está de enfermero. ¿Que está cuidando a alguien? Sí. Al amigo Chochi. Saluda a Chochi. Saluda a Chochi. Fuerza, Chochi. Así que está con el papagayo en la mano. Sacándole la chata debajo de la cama. No, pero la parte que más le gusta a él es el del papagayo. ¿Cómo estamos hoy? El calor. El calor que activa. Está lindo. Y acá está lindo. Bueno, cuando tengan Facebook, vengan, tiren ahí, lancen el Facebook. Hay que reactivarlo y modificarlo. Lo bueno que la Herrería es un espacio que, como nosotros, hemos aprendido, no es por nada, por Ricardo, así que nos enseñó, hay muchos gurises ahí dando vueltas, ¿no? Muchos pibes jóvenes. Uh-huh. Está bueno, ¿viste? Sí, está bueno eso, porque por lo menos no están en la calle. Y eso, y lo oficio, el conocimiento de un oficio no te lo saca nadie. Si aprendes un oficio, por lo menos de hambre, capaz que no te va a morir. Totalmente. Y lo bueno que acá, tanto espacio de cooperativas, todo, ¿no? Todo aprendimos, ¿no? Está bueno organizar. Hasta Estela. Hasta Estela Truar organiza una asamblea, ¿no? Pero bueno, es como la radio, como Cristian, por ahí algún chico quiere aprender, ¿no? Exacto. Enseña, que se acerque. Cristian Producciones ahí. Que se acerque y charlamos. Y está bueno. No, nada. Así que los heavy metal estos. Esto metalero. Bueno, pasado el chivo, vamos a otro bloque musical. Nos armamos y enseguida entra Matías. Vamos a charlar un rato con Matías de Skumblack. Y nada, estaremos hablando de la banda, de sus inicios, de todo un poco, presentando también el disco. Así que bueno, vamos a escuchar ahora El Camino Más Corto. Del disco Condenados de Mentor. Mandá un saludo a Roberto ahí. Ahí a Roberto un saludo y también al Tano. Y luego seguimos con Malicia, 20 años atrás. We'll be right back.

bien, volvimos, volvimos. ¿A dónde? Aquí, a Viento de Poder. Estamos todos los jueves de 19 a 21 horas. Recuerden que repetimos el programa los días sábados en el mismo horario. Eso te quería preguntar. Encima no tienen que aguantar los sábados, ¿vio? Ah, mirá vos. Así que pueden escucharlo por chebarracas.blogspot.com. El programa repetido nuevamente, si se quedaron con las ganas o por ahí entraron tarde el programa y se perdieron la primera hora. Un sábado, que escucho un poco de metal, entre medio de un asado de amigos, ¿no? Una picadita. Si recién te conectás, perdiste lo o mejor. O haciendo la previa de un partido de fútbol que vas a mirar después, escuchar la radio y después mirar el partido de fútbol, ¿no? ¿Qué? Sí, o antes de ir a una fecha, ¿no? Obviamente. Olvídate. Bueno, lo tenemos a Matías, ¿eh? Ahí. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Yo también. Bueno, colegio. Colegio. Vengo de mozo. El mozo de la radio. El mozo de metal. Acá andamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no, a ver, nombrame el nombre de la banda. Nombre de la banda. Vengo de Skumblack. Skumblack. Skumblack, exactamente. Suena medio... Por ahí los integrantes, ¿no? ¿Quiénes serían los integrantes de la banda? Estoy con Diego Pato, guitarrista rítmico. Estoy con Fabián Meaurio, cantante. Está tirando unos gritos interesantes últimamente. Santiago Sousa, el batero. Y Pablo Peña, el bajista. Pero bueno. Hoy no vinieron. No, pues se complicó. Y son los compromisos laborales que tenemos todos, así que sí. se entiende eso. Sí, así que les mando un abrazo de acá. Fue una de las bandas que tocó en una en fecha la estación URM, de la última, la última que hicimos. Exacto. La última el fecha. Del día del frío, que se cortaba la luz, que venía la lluvia, que la lluvia como los milicos tiran bala de goma. Y se iba. Pero yo más o menos comentaba así después, viste, ahí después del festival, viste, que los que estábamos ahí medio presente, mamados. Sí. Perdón. En un momento lo que recordaban. Decíamos, ¿cómo sonó la banda esta? Sí. Y que está bien estructurado el sonido. Todas las armas de guerra, de viola que tenía ahí como sonaban. Y me hacían acordar al viejo Sepultura en un momento, ¿viste? El sonido que tenían, ¿viste? Así. En un momento le comentaba los viejos discos de Sepultura, ¿viste? El sonido, así que estaba bien. No sé si compararlo por ahí. No, pero digo, cómo le metían ganas. Lo bueno que la gente se quedó para escucharlo y bueno que como los que estábamos ahí, que fuimos testigos, dijimos, ¡guau! Vamos a matar gallina. Gracias. No, che, pero está bueno la historia, cómo, cuándo empezaron, cómo. Sé que están ustedes en el clan. Sí, ¿no? Sí. Todas esas estamos cuestiones. Todos en la movida del clan. ¿No? Bueno, empezando por el principio, sí, hay muchas raíces de Sepultura. Hay de Slayer, hay también raíces de crossover ahí tirando fiestas. La banda y se terminaron de formar ahora a fines de 2015, mediados de 2015 ya estaba formada. Yo entré ahora hace 3 meses. Son fresquitos. Sí. Estuvo muy buena la experiencia de sacarme todo el CD que ya tenían armado, que ya está lanzado todo, pero en digital. Sí. Está en absolutamente todos lados. Entonces, creo que compras un pendrive y viene con el CD más o menos, tanto que lo van lanzando por todos lados. Y sí, estamos sumados a la movida del clan, movida de bandas autogestionadas. Sí, también sí. Es mucha la movida que están haciendo acá, o sea, es ir de la mano. Exactamente, sí, es el clan es como, sería como el de la URM, ¿no? Que... Claro. Ahí está. Chan, chan. Porque no se veía, estaba tapando el monitor, perdón. Así le veo las caras a todos. ¿Qué haces, Chris? Ahora te veo. Quiere tener el control de todo. Claro. No solo en los controles, ¿no? Y sí, nos vamos gestionando las fechitas, todo lo que va saliendo, la data la vamos publicando por ahí. El clan mismo está sacando canales de video. Sí, que yo he visto varios que también me llegan las notificaciones por Twitter, por ¿cómo se llama? Por Instagram también. Están en Instagram. Compartiendo. Y es muy lindo, ¿cómo es? Es muy lindo sumarse a movidas de este tipo, compartir con otras movidas como la de ustedes, como la de la URM, como la del campamento que van a hacer ahora 8 y 9. Así es. Por ahí a lo mejor no nos vamos a estar directamente metidos ahí, pero compartir la misma movida. Pero algún representante siempre. Algún representante siempre va a estar por ahí. Seguro. Vamos a tener alguno. Y ir sumando todo esto y dejar. Yo en mi cabeza tengo más que nada la idea de dejar el legado cultural del metal. Bien. O sea, dejarle lo mejor posible. Sí, sí. No soy el mejor ejemplo con camisa, ¿no? Pero bueno. Pero eso va por dentro. Claro, eso va por dentro. ¿Eh? El sentimiento está adentro. Eso es lo que importa. Bueno, eso es lo que más trato de hacer hincapié. Tratamos todos de hacer hincapié. Sí, sí. Así que sí, estamos metidos en el clan. Venimos de tocar el festival, que fue la última fecha nuestra. Uh-huh. Fue la última fecha nuestra que sacamos ahí en Escumbla, con Escumbla ahí. Estuvo muy lindo, estuvimos todo el día, nos comimos el corte de luz también, lo presenciamos, pero ya está, no para nada. Estuvo muy bueno. Sí, aclaramos ahí a la gente que por ahí no se acercó, pero tuvimos corte en realidad generalizado también desde la estación y demás. Sí. Como el corte de agua, etcétera, que fue todo en zona sur, digamos, todo en un día pasó de todo, lluvia, frío, bueno, de todo, sol, bueno, tuvimos todos los males también, pero bueno, muy lindo, digo, porque fue acogedor la fecha, la gente no se fue, la gente se quedó hasta el final, sí, vieron todas las bandas. Sí, eso rescatamos la otra vez que estuvimos hablando. Pensando a la gente que venían de una fecha el sábado, que los chicos sin espuma presentaban el disco, sí. Vino con la resaca, claro. Una cara de ensalada de fruta tenían todo. Lo bueno que hicieron el aguante, ¿viste? Y aparte que los chicos vinieron, se el primer momento que da una mano para correr los bloques, todas las cosas. ¿Viste? Que nada, che, ahí se estuvieron juntando los de Clan ahí, más o menos haciendo esa. Ahí. Siempre estamos craneando cosas. ¿Sí? Muy, muy buenas, sí. Sí, sí, sí, muy, muchas bandas se van sumando casi prácticamente semana tras semana se van sumando bandas. Y eso está muy lindo, boludo. Está muy lindo. Está bueno porque eso de boca en boca, ¿no? Se va de boca en boca, se va por página, de página en página. Bueno. Mucha gente me pregunta, che, ¿qué onda la de Clan? Conocidas que no están. Muchos dicen que es una secta. ¿Eh? No, es una secta. No, muchos se preguntaban los Luminatis. No, la idea es ir al contrario de la secta. Por ahí el nombre del Clan suena cerrado. Sí. Pero el nombre completo es el Clan del Ariete. Sí. Es agarrar el ariete, que era, claro. No sé si un arma, pero era el método de abrir puertas en la época medieval. Que era el tronco de metros de metros. Sí. Y entre todos tenían que agarrarlo para tirar abajo de las puertas de todos los que. Estuvieron no hace mucho tiempo explicando los chicos, varios compañeros del Clan, explicando de qué se trataba, aparte de presentar material, sí. ¿No? Que tenía cada banda, vinieron cuatro bandas, entre ellas había un Metal, Infausto, Nova y bueno, me queda una. Y Muerte sin Gloria. Muerte sin Gloria, sí. La sindicalista de la CGT parecía. Pero nada, muy, muy copado lo que vienen haciendo. Después, ahora hace muy poquito, bueno, me contaste que grabaron el disco que se llama Seocracia, sí. ¿No? Seocracia, sí, claro. Ah, Seocracia sería. Sí. El sí, significado, sí. Digamos, de. Se lo damos más que nada a nivel mundial de cómo ahora todo lo que es presidencia, manera de gobernar y todo está manejada por gerentes, sí. Está manejada por directores de empresas, ¿no? Sí, sí. O sea, es muy evidente que la cara de muchos líderes y gente que tiene que tirar para adelante es careta, es un telón. Títeres. En una palabra, cerdocracia sería. Cerdocracia. Sí, ¿qué me quiere decir, Gastón? No, ¿vamos con un temita? ¿La banda? Bien, bien. Antes del temita, manda saludos Fabián Meaurio. Fabi, bueno, dice saludos a todos los chicos de Escumbla. Gracias. Que los estamos escuchando, dice. Así que bueno, un abrazo grande, Fabián. Gracias por estar aguantándonos. Está haciendo el aguante. Y saludarlo también a Juan Laican, Juan Laican, otro amigo que estuvimos hablando hoy en principio, que también está escuchando el programa. Así que bueno, vamos a escuchar. Le mando un saludo también a Rodrigo. El primer corte, ¿le parece? El primer corte del disco. Vamos a escuchar. Brainless. Ahí va. Well, it's me with the stupid slang, thinking in modern my broken mind. Poison, stupid, stupid art, oppression, broken lives. We are to the end of consummation. Ahí volvimos, escuchamos recién Brainless, el primer corte del disco, Theocracy de Scumlag. Aquí seguimos charlando con Matías. Che, ahí, bueno, este es un demo este, ¿no? Que escuchamos este ahora. Este vendría a ser, o sea, no lo definimos nosotros como el corte o el hit. Sí. O sea, no lo definimos nosotros, pero en muchos lugares está dando como que ese tema que más está gustando. Y eso está bueno, pues es un lindo tema, va bien al taco. Bien potente. Bien potente. Y está bueno porque tiene un poco de todo, viste, uh-huh. Lo que hablábamos recién, viste. En un momento me dice, viste cuando empezó, me hizo acordar Pantera un momento. Viste, y está bueno los cortes de cambio direccionado así musicalmente, que está piola. Uh-huh. Viste, y está bueno como está estructurado el laburo. Sé que hay un laburo así en sentido en conjunto, que está bueno. Está pensado. Está bueno, está bien pensado, así que haya en la cancha, tirar esto en la cancha y decir, hagamos esto. Y ejemplo, las letras, quién las arma, cómo dónde se junta, dónde ensaya, pues bueno. Y nosotros nos juntamos mucho, o sea, es mucho mitad y mitad, nos juntamos mucho en la casa del guitarrista de Diego. Más que nada para practicar, viste, pulir algunos detalles. En la sala de ensayo ya tratamos de. En la sala de ensayo es la de Palacio, está ahí en Almagro. Ahí ensayamos. Y tratamos de mantener la estructura de los temas ahora que estamos componiendo cosas nuevas. Y si vamos dando algún detalle, todo mantenerlo prolijo y sin perder el espíritu del tema. Sí, sí. O sin perderle el hilo que da la letra, que las hace Fabi. Las hace Fabi y una de ellas las había hecho Diego. Es la que está en español en el CD, se llama Sobrepoblación. La hizo el cantante. Y la mantiene él y la letra habla de todo esto. Toda esta revuelta. Todo este benjunje social. De Cambiemos. No, que se da en muchos lados. Muchos lados la están pasando mal y eso lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, este tema que dice apagar la tele. Es sencillamente apagar la tele. Apagar la tele o vamos a la esquina. Claro. Cerveza en la esquina. Cerveza en el barrio Barón. Claro, ahí va. Tratamos de eso. Ahí, por ejemplo, tienen fecha ahora el sábado. ¿Y tenés fecha? Mañana viernes. Mañana viernes estamos en Speed King. Ahí en Sarmiento 1600. A partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas. Con una entradita módica de 50 pesitos. Exactamente, 50 papillos. Sí. Como dice Fabio. No. Estamos tocando con Frantic, banda tributo Metallica. Sí. Estamos con los muchachos de Entidad. Y Everything Collapse. Everything collapse. Colapsó todo. Se fue todo el carajo. Así sí se llama la banda. Sí, inglés. Underfest. Sí, está buena. Underfest. Esto es mañana. Mañana. ¿En dónde? Y acá de vuelta para. Mañana en Speed King. 22 horas. El Sarmiento al 1600. Che, ¿y de las bandas que están ahí están incluidas en el clan o son bandas que van a conocer ahí? No, las vamos a conocer ahí. Las vamos a conocer ahí y vamos a estar charlando siempre, como siempre, casi toda la fecha estamos hablando siempre de la movida. Sí, también, seguro. Por suerte. Como en todas las fechas que se arman siempre. Por suerte los chicos la hacen notar mucho y siempre te preguntan, te dicen, che, ¿qué onda esto? ¿Qué onda, clan? Sí, mira, sí, ¿no? Caso está bueno la unión que hay en todas las fechas, viste que. Que siempre se comparten, que ya siempre sea guitarra, claro, equipos. Es llevar eso no solo a nivel fechas de cerradas, de fechas de las bandas de clan, sino yo con mi banda, perteneciendo al clan y todo, trato de llevar el mensaje que es cultura, respeto, metal y unión. Sí, sí. ¿Viste? Entonces, y autogestión. Entonces, mano que necesitan, mano que saben que por lo menos a nuestro lado no va a faltar. En lo que sea, en equipos, todo, y en lo que podamos vamos a ayudar. Sí, eso es la verdad que la hermandad que hay es ahí. Es sacar la fecha adelante y hacer que la banda demuestre que tiene la calidad que tiene en realidad. Todas las que van a tocar, en cualquier donde sea. Che, ¿no hay perjuicio de estilo por ahí? Si hay una banda de rock and roll, se quiere sumar, ¿está todo bien? No, en realidad yo no creo que haya mucho problema a lo largo. Lo que sí tratamos de hacer No, porque hay una, justamente en el clan hay una banda que hace más rock and roll. Tiene unos tintes rock and roll. Hay bandas que tienen tintes rock and roll. Pero lo terminamos caracterizando como heavy. Sí, sí. Heavy pues. Tienen... Que estuvieron acá los chicos. Sí. Ahí, volviendo al disco, ¿no? ¿Dónde se lo puede conseguir al disco? El disco se lo puede escuchar en Spotify. En iTunes. Se lo puede descargar por Bandcamp. Sí. Después, se está en YouTube. Sí. El CD completo. Y demás es fuentes digitales. Pero esas son las principales, son las de cabecera. Bien, ¿y el disco físico? El disco físico lo estamos craneando ahí. Ah, están craneando. Sí. Yo calculo que dentro de muy poco ya va a estar ahí. Salido del horno para todos. Bien. Buenísimo. Sí, espero que nos traigan a la próximamente, en próximas futuras fechas. Futuras fechas, peña, cumpleaños de 15. Claro. casamientos y bodas. Ahí va, ahí vamos a tener el disco físico. Sí, sí, sí. Que la tapa está buena, La tapa está. Sí, sí, es esta la que estoy viendo. ¿Quién la creó la tapa? El arte de tapa está muy bueno. El arte de tapa, lo habían diseñado los chicos. Y si no me equivoco, porque es un dato muy importante que yo no tengo en cuenta ahora. Sí, es un dato de Fabi, me parece que lo había armado en conjunto con un diseñador. Sí, está muy buena la. A ver, un poquito expliquen cómo es la, sí, la tapa. Quiero ampliarla a ver si se. Bueno, está el cantante pitándole. Hay alguien que está ahí, sí. Es el tío Tom. Sí, hay, es una espada, no sé qué. ¿Quién es la Cenicienta? No, viene a ser el tío Tom, zombificado, liberando. Y el mensaje de la paz con la paloma blanca. Hay palomas y hay edificios en llamas. El mensaje trucho, es como diciendo todo. El falso mensaje. Sí, el falso mensaje. Está bueno. Muy bien. Sí, no, está bueno que el fondo todo así, bien medieval también. Está lindo. Está bueno, che. Sí, señor. Vamos a escuchar un segundo tema del disco, ¿le parece? Dale. Vamos a escuchar ahora Distorted Mirror, Scar before you. Bien, bien, bien, ahí volvimos, recién escuchábamos. Es uno de los temas más blanditos, me imagino. El lento. No, un lento escuchamos Cumbla. No, recién escuchamos Real Héroes, o Héroes Reales sería, ¿no? Héroes Reales en castellano. Bueno, y anteriormente escuchamos Distorted Mirror, ¿eh? Por ahí un poquito explicar de qué tratan las letras de estos dos temas que hemos escuchado. Real Heroes o Héroes Reales son la gente que nosotros te vemos día a día, o somos nosotros a veces. Sí. Que no tenemos la capa, pero estamos siempre ayudando o haciendo algo por los demás. Que no tenemos por ahí. Quizás no haga falta reconocimiento, porque ya uno con hacer buenas acciones ya está realizado. Sí, no hace falta mencionarlo a veces o sacarlo adelante. Y eso está bueno. Sí. Te deja un. Te alimenta vos para seguir siendo. Para seguir para haciendo buenas acciones. Continuar con esa tarea, ¿no? Claro. Está bueno. Y Distorted Mirror habla, o Espejo Distorsionado, habla sobre ser vos mismo. O sea, no dejarte influenciar, no aflojar con tus ideales. Sí. Y en una parte dice, cuando veas que estás muy, o sea, traduciéndolo, sí, cuando veas que estás muy, muy abrumado, muy, muy abombado ya de tantas cosas en contra que te tiran, hacé como nosotros, respira hondo, disfrutá lo que haces, dale para adelante. Sí. Habla de eso las letras. O sea, un poco decía, pensaba yo, me decía, fue un faso afuera y quedé re loco y quedé flasheando por la tapa de disco. Sí. Ah, hablando de tapa, ahí sí, me señor. Mandaron un mensaje hablando de la tapa justamente. Fabián, que está conectado, me dice, la tapa de diseño, un amigo mío, dice Fabián, de El Dorado Misiones, dice el tatuador, dice, llamado Raúl Paredes, lo diseñó de acuerdo a lo que interpretó de todas las letras, dice, ¿no? Ahí, eso es cierto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, yo tuve una malversación de data ahí, pero sí, sí, sí, ahí está. Lo había hecho el amigo de Fabián. Fabián viene de Misiones, sí, de hecho, y uno de los amigos de él allá del Dorado, que es la ciudad de Misiones, tal cual, había escuchado el disco y en base a su interpretación hizo la tapa. Sí, sí. Perfecto. Quedó muy lindo, es muy buena tapa y es, ¿cómo es? Está muy bueno llegar a reproducir una imagen con todo el CD. Sí. Y que eso quede plasmado en la tapa. Hay que interpretar, ¿no? Digamos. Claro. Así que ese fue. No, decía que un poco de todo, de cada letra, de cada tema, está bueno porque tiene la bajada de línea, el consejo, lo que le pasa a uno. No, pienso. Históricamente siempre la banda de metal siempre se jugaron con eso, ¿viste? En lo musical, comunicar, decir, pasa estas cosas. No bajes los brazos con la injusticia que están pasando hoy en día. Que hoy por hoy, pues eso yo digo, yo era uno de los que consumía siempre las bandas conocidas. Uh-huh. ¿Sí? Y con el Cristian, ¿viste? Ahora que empezamos a escuchar bandas amigas y mira, ¿no? Siempre, sí, sí. Si mirá el mensaje que dan todas estas bandas que son bien de garage, como sí, siempre sí. Le digo yo, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque son bien de abajo, de los barrios bajos. Las bandas under, principalmente. Claro, ¿no? Más principalmente las bandas under que la vienen peleando, que la pelean, que aunque estén comiendo pan duro, le mando un saludo a los pan duros, los pan duros. Que se autogestionen. Que se autogestionen, obviamente. Eso es lo bueno, que haya autogestión. Uh-huh. Que no haya un gordo comiendo mandarina, chupándole toda la ideología musicalmente a los músicos. Exacto. Porque lo hace mierda. Uh-huh. Es así. Sí. ¿No? Pero está bueno eso. Está bueno el mensaje acá. No, pues a ver, yo le decía que. Comprarle el disco. Es comprar y a ver, vuelve a comprar y ayudar a la banda. Y claro, le das la mano. ¿Viste? Claro. Es la voluntad de uno, me parece. Uh-huh. Que está bueno cuando. Uno de los músicos viene a la fecha y paga y dice, no, y ellos pagan la entrada para ayudar a los festivales, que está bueno, sí, porque, sale de uno, ¿no? ¿Viste? Porque las cuerdas, los palillos, todo eso nadie los regala. Los cables. Hay que comprar. Hoy están bastante saladitos. Y hoy, sí, sí, sí. Las cuerdas, tanto de bajo, guitarra. La cuerda. Como la herramienta de laburo. Sí, es una herramienta de laburo, las cuerdas, los cables, los palillos, los pedales. Sí, los equipos, las púas, el traslado, las horas de ensayo, Sí, son todas cosas que digamos la gente no ve ese sacrificio. Esto eso que vale. Y ahí están también, en cierta forma, los héroes reales. Los que nos ayudan a las bandas, o los que ayudan a las movidas autogestionadas, claro, grandes. Son esos. Tanto como, así como ustedes, como lo que hacemos nosotros acá, así que. ¿Por qué? Sí, como hacen además Radio Hermana. Totalmente. Ayudan, sí, a las bandas, ¿viste? Uh-huh. Eso está bueno, ¿viste? Que podamos hacer un acampe metalero, no es que porque dijimos vamos a hacer un acampe metalero porque tenemos ganas, vamos a hacer un acampe metalero para autogestionar a las bandas, que las bandas se hagan conocer. Se hagan conocer. Y que como digo yo, como rompo la hora, por ahí el año que viene, ahí apareció mi hija y la gordita. Y hola. Terminó, bueno, ahí podamos hacer un festival con bandas de provincia que la están peleando, como escuchamos, viste, los chicos de herejía, viste, que la están peleando, las provincias más pobres, loco, y nada, no es por eso, viste. Y darle la chance de tocar en un buen lugar, con un buen sonido, sí, con gente. Que lo pasen bien. Claro, sí, claro. Eso nutre mucho una banda que puede o recién estar empezando o puede estar llevando la palabra de sus letras de hace años. Sí, sí, tal cual, como se han tocado bandas de las provincias acá. Sí, totalmente. La URM, que también se hizo en Villa Crespo, una banda que creo que era de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo? De Santa Fe era la banda que vino de la URM, ¿no? La que se hizo en Villa Crespo. ¿Cuál banda? Perdón, no escuché. No me acuerdo quién era. Pero sé que estuvieron tocando. ¿Y esa banda del interior? Y esas cosas son buenísimas. A uno nos nutre un montón. Sí, sí, como en Loma de Zamora también tocaron. Así que. Con lo de Cacho Fest, la otra vez estuvimos acá con Cacho, sí, que sí, también está haciendo una movida muy similar. Sí, sí, sí. También aprovecho, ya que estamos nombrando organizador y eso, a los chicos de Resistencia Heavy Punk, que hace muy poco que están organizando, digamos, una movida también bastante especial, que está buena porque es autogestiva también. Y se juntaron varias bandas, armaron un grupo, de ese grupo de WhatsApp armaron una página, de esa página están armando fechas y demás. Digamos, toda esta movida autogestiva está bueno que se multiplique. Y bueno, estamos nosotros por ahí los medios como para apoyar eso y hacer difusión de ellos justamente, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí a Pablito Metrallero, uno de los chicos que estuvo también acá cuando hace poquito presentó el disco y nos hablaba un poco también de lo que vienen a hacer toda esta movida. Y el apoyo que nos tenemos que dar nosotros, digamos, entre hermanos, ahí se ve, digamos, la verdadera hermandad metalera, ¿no? Desde la acción, digamos. Claro, ¿no? Y siempre compartir, nunca competir. Sí. Totalmente, sí, así debe ser. Nunca. No, eso es. Así debe ser. Por eso y la cocina es nadie sobre nadie. Nadie sobre nadie, justamente de lo que veníamos hablando hoy temprano, cuando arrancamos con el programa. Quiero aprovechar, corto un cachito, a saludar a Jorge Albocha, a Dani Arruga, a La Vikinga, a Lorena, a Gato Cortesi, Roseo Vera Ibarola, a Toro Cazador, que es Díbano, ¿no? Díbano de Velocidad 22, a Germen también de Velocidad 22, a Tamara, que está conectada, de Espíritu Mortal, que está acá en esta radio, Julio Maiden, Manta Baza, Atahualpa Andrada, Erika Frutos, Lore Ledesma, Belén Braga, y Alejandro M. Juvenil, que está justamente en el proyecto de Resistencia Heavy Punk que recién estamos hablando. Un abrazo a todos ellos. Saludos a La Reta, a Macri, a Moyano, a todos, que son un grupo de WhatsApp que se llama Los Vamos a Hacer Mierda. Que están, ahí se sumó, no sé, Pati, viste, anda desaparecido. Y nada, eso, viste. Nada, le mando saludos a los muchachos. Bueno, y le vamos a pinchar la bicicleta al hijo de puta. Quería aprovechar también a saludar de vuelta a los chicos de la banda, a Fabián, a Diego, a Juan, a Juan Pablo, siempre me sale Juan Pablo. No, a Pablito, a Santi, que ahora se nos va a ir de viaje, así que lo vamos a ir a saludar. Ahí comentó un poquito eso, que salió hace poquito, que se va uno de los músicos, ¿no? Se nos va uno de los músicos. ¿Pero se va y vuelve o se va? No, se va de viaje y vuelve. Es un placer. Se va con otra banda. Yo calculo que baño sí. Sabático, ¿cómo sería? Un baño sabático. También saludar a los chicos del clan, a Max, a Damián, a Facu, a los chicos que estuvieron acá la otra vez, sí. A todos en realidad son, Son como 120 pibes, no lo voy a saludar a todos, pero le mando un abrazo a todos gigantes. Tiempo, vamos a estar hasta mañana. quería aprovechar, no sé qué opinan, quería tirar unas bombitas ahí de las bandas que estamos tirando para no arriba. Se calle. Está por salir el video, el primer video de la banda. Bien. Ahí tiramos un adelanto hace poquito. Muy lindo, ahora después se los muestro. Estamos craneando ahí, ya está casi cocido. Está bien, cocido, hay que meter unas verduritas arriba y ya lo presentamos en la mesa. Qué grande, qué bueno. Sí, y después, junto con Diego Misray y la producción con la que trabaja él, uh-huh, está armando un programa Puro Heavy, se llama. Puro Heavy. En el canal de la ciudad. Junto con Metepú y otros programas que estaba haciendo, Puro Heavy, que está dedicado solamente a metal. Solamente a metal under. Solamente a metal under. ¿Y en el canal de la ciudad? Y en el canal de la ciudad. Lo va a sacar ahora, calculo que en octubre, si no me equivoco, y vamos a estar nosotros ahí también. Así que eso lo estamos tirando para todos lados para que la gente nos pueda conocer un poco mejor. Sí, o sea, nos trata de ver, no en persona, pero nos pueda conocer en video y ver qué es lo que hacemos. ¿Podrías repetir las fechas que van a tocar? ¿Las fechas? ¿La fecha que tenemos acá hasta el año que viene? La fecha que tenemos ahora, ya es mañana, sí, en Speed King, 22 uh-huh horas, uh-huh, Sarmiento al 1600, ahí en el centro. Tocamos con Frantic, con... los muchachos, tengo el flame, me cago en la puta. Igual, estamos poniendo a las bandas. Y me perdón. Pido mil disculpas a todos. Sí, estoy muy mal por eso. Pero mañana en Speed King, 22 horas. Sarmiento a 1600. ¿Y en octubre tenés? En octubre no, estamos en reposo por el batero que se nos va. Uh-huh. Pero mientras vamos a estar mostrándoles toda la data visual que estamos armando. Y en noviembre ya venimos de vuelta todo el taco. Taco de vuelta, armando fechas, estamos armando ya. Para ir cerrando el año. Para ir cerrando el año, ya estamos terminando de cerrar fechitas que vamos a ir largando con tiempo. Bien, seguimos con el disco, ¿le parece? Y vamos a escuchar, ¿le parece? Dos temitas más. ¿Cuál tenés ganas de mostrar ahí? A ver. Seguimos correlativamente, contame, si le parece. Occupied Factories y Sobrepoblación. Me parece muy bien. ¿Le parece? Me gusta. Seguimos con Scum Black aquí en Vientos de Poder. Draws in there. Bueno, estamos escuchando Scumbla, que nos está visitando acá Matías, guitarrista de la banda. Flor de guitarrista, recién escuchábamos Occupied, ¿no? Factories. Occupied Factories. Ahí va. Fábricas ocupadas. Yo tengo menos inglés que... y sobrepoblación, ¿eh? Los dos temas, dos en uno. Fábricas ocupadas. Y bueno, es lo que hay hoy en día, más por... El camino a la Ribera y ves todo eso. Sí, hablamos de eso. Homenaje a Zanon, a todas las fábricas recuperadas. ¿No? Sí. Totalmente. A Brookman, todas esas fábricas. Uh-huh. ¿No? Se fueron los capitalistas, lo dejaron en banda a los trabajadores. Total, claro. Un ejemplo, claro. Es eso. Ahí un poquito para aclarar, ¿no? Lo que veníamos hablando anteriormente, lo de... Del canal, lo del canal de la ciudad. Lo de. ¿Cómo es? Puro Heavy, programa. Puro de Heavy, ahí. Sí. Estaría bueno aclararlo para los que nos escuchan. Que sepan de qué se trata, que es un programa, ¿no? Que va a ocupar, digamos, el espacio de la ciudad, pero no tiene nada que ver con el gobierno de la ciudad. Exactamente. A eso, nada más. Así que. Sí, fue un detalle. Fue un detalle aclarado importante. Quedó, claro. Sí. No es un dato menos. Al menos. O sea que bueno, eso sería a partir de octubre. Y ya para octubre ya lo van a estar lanzando. Así que bueno, estar atento entonces como para ir. Sí. Viendo cómo es el. Estuvimos junto a unos muchachos también de Heavy de Córdoba, Esquirla se llama la banda. Estuvimos con ellos también, así que vamos a estar saliendo. Sí, en el primer programa. En el primer programa van a estar saliendo. Bien. Che, Cristian, manda un saludo de otra provincia. Sí, es verdad, Chaco, a Bruno que hace Chaco. Chaco puede. Sí, Chaco. Estuvimos ayer vía chat, estuvimos charlando un poquito con Bruno, hace un programa de radio allá, no tengo el nombre ahora, pero estuvimos charlando un poco y nada, me contaba que bueno, que allá en Chaco es muy difícil, digamos, el tema de digamos, de armar festivales, de ir a recitales y ver bandas under, pero... Tiene un programa que se llama El Viajero. El Viajero se llama el programa. Sale de lunes a viernes. Ya le digo los horarios. Diario está bueno. Sí, sale de lunes a viernes el programa. Y bueno, después estaremos tirando, compartiendo el link por Vientos de Poder, la página. Así que bueno, hay un saludo a Bruno Alfonso. Un abrazo, Bruno. Un capo ahí, estuvimos hablando y nada, ahí dijimos quedamos de intercambiarnos materiales y demás, llevando tanto el heavy metal de acá como él trasladando el de allá para acá. Así que sí. Es una muy buena conexión. ¿Qué sensación te da vos esto de que Scumbla se esté escuchando en las provincias? ¿Cómo te ahora llega? Ahora estoy cayendo, boludo, ahora estoy cayendo. Se está ahora... cayendo el pelo. Sí, no, ya cerré desde los 18, ya me quedé pelado. Pero. Es muy lindo, no solo por Scumbla, sino también por el hecho de las radios, de la llegada que hay. Uh-huh. Sí. Es muy bueno, no sé qué decirle, boludo. Yo particularmente le mando un saludo gigante. Y por el nombre de la radio esta, en realidad es un orgullo para mí que ustedes tengan esta llegada. Y nosotros consecuentemente también me pone contento. Y ojalá. Bueno, gracias. No, gracias. Me pongo sencillo. Pasale un pañuelo ahí. Bueno, y saludar a Laura Bulan que siempre está conectada y escucha el programa, está grabado cuando no lo puede escuchar y comparte con los amigos, digamos, el programa, digamos, está bueno, se juntan ella vive en Bariloche, pero es de Olavarría, pero vive en Bariloche, así que bueno, y eso, se juntan y escuchan, está bueno. llegar al interior, como siempre saludamos siempre desde cada vez que arrancamos un programa a todos los oyentes del interior, que está bueno llegar de esta manera, que bueno el internet o esta cosa digamos que a veces la tecnología, renegamos, ¿no? De la tecnología, pero a veces acompaña, así que nada, está bueno. Che, sí. Mandamos saludos a Facundo y a Graciela. Sí, ¿no? Facundo son, y Graciela. Son los dos más burros del Bachi. Que están escuchando. Que escuchan el programa siempre. Ah, son sí. Los más inteligentes o los más burros. Estudiar. Vos me dijiste que eran los más burros, ¿eh? No, no, yo no dije nada, yo solo digo que Estela son. Me dijo que son los que toman el mate cocido temprano, son los que se comen todo el pan con dulce de leche. Son fieles oyentes. ¿No? Sí. Y pero por eso vienen al bachillerato, para ver si se les quita a los burros. Claro. Bueno, mandamos saludos a los chicos que están ahí escuchando. Grande. Y que no se entere el maestro. Pero bueno. Y acá está, tira. ¿El diputado? Tira. A ver, Estelita, que está tirando datos. Estelita. A ver, Estelita, acércate. Que no se entere el profe Fede. ¿Quién es Fede Orchani? Fede Chay. Fede Orchani. Le paso la camiseta independiente. El hincha de Racing. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos de programa. Repetimos nuevamente la fecha y el lugar donde se va a presentar Scumlac. Mañana nos presentamos en Speed King, Sarmiento al 1600, en el centro, a las 22 horas. A las 22 horas puntual. Nada, vean todas las bandas, apoyen todas las bandas under. Sí. Nada, paguen la entrada, no la regateen, porque después eso es lo que tienen algunos, la costumbre de regatear la entrada y después adentro te consumen todo, ¿viste? Sí. Un poco así. Digamos. No, no vaya, soy amigo de. Claro, che, no sean ratas, ¿viste? Así que apoyen la banda. Invito a aquel, no. Mauricio. Son 50 pesitos, no es nada. No, igual vas a pagar al Maxi ese 2 lucas y media. 50 pesos no es nada. Igual a mí particularmente me gusta invitar mucho a la gente que quiere venir a ver una banda en particular o a todas las bandas. O sea, por más que por ahí de verdad se le complique o algo, qué sé yo, eso se charla después. Sí, eso está en cada banda. Lo importante son las ganas de ir a ver bandas, uh-huh. Siempre a donde sea. Claro. No tener para la entrada, Puente Chino. El famoso Puente Chino. Y bueno, después puede ver la entrada. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? No nos queda más nada de programa. Nos podemos ir con un tema de Scumbla, que escuchamos casi todo el disco. Nos quedaron algunos temas. No sé con cuál te gustaría despedirte de los temas que no pasamos. Me gustaría poner Negligencia Sistémica. Systemic Negligence. Systemic Negligence. Sí, exactamente. Acá lo tenemos. Ja, qué grande. Es lindo esto de operar y Leo, ¿eh? ¿Cómo dice? Así que recuperamos la bebida. Así que, che, de verdad, muchas gracias por habernos invitado. El gusto es nuestro, Tim, y un gustazo, ¿no? Un placer. El gusto es nuestro, así que un placer y bueno. Estas puertas están más que abiertas para cuando quieran volver y bueno. Gracias, querido. Y perdón, para la muchachada, los señores, señoras que no sé, que están escuchando, pues nos pueden buscar por Facebook más que nada y ahí sale toda la subdivisión bandas, claro. De bandas, del clan, del video que está por salir, del programa, del CD, lo pueden descargar, lo pueden escuchar, lo pueden hacer lo que quieran. Y en YouTube, sí, también lo pueden encontrar, ¿no? Y en YouTube también nos pueden encontrar y en Spotify también, para los que usan Spotify. Bueno, gente, nos encontramos el próximo jueves en vivo de 19 a 21 horas. Esto fue Vientos de Poder. Y si quieren escuchar repetido el programa, lo pueden hacer en chebarracas.blogspot.com el día sábado de 19 a 21. Y bueno, estaremos compartiendo el programa grabado también. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Cristian, sí, diga. Andate a la. Bueno, ahí hasta el jueves. Chao, hasta el próximo jueves. You always do it. That you can regret.